Y estamos con Lucas Méndez, que nació en Chascomús, acá Argentina, en 1980. Es psicoanalista, docente y consultor especializado en el trabajo con grupos e instituciones. Bueno, y tiene más de una década trabajando en esto de la práctica clínica y docente entre Argentina y España. ¿Qué tal, Lucas? Acá en Argentina, cerca del mediodía, ya me decís en España por la tarde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Andrés, gracias por este espacio tan interesante en tu programa y sobre todo por el interés por el libro, ¿no? Te agradezco mucho en ese sentido. Precisamente el libro se llama Docentes a la intemperie, el riesgo de educar, de Letra Viva, la editora. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fuiste creando, mentando, decidiste hacer este libro? Mira, lo interesante del libro es que, bueno, un poco parecido a lo que pasa en el consultorio psicoanalítico, ¿no? Que es a partir del síntoma, porque a partir de mi trabajo como analista institucional, es que empecé con una serie de trabajos, de intervenciones en instituciones públicas y privadas, en jardines, en colegios privados, en primarios y en colegios secundarios, públicos y privados, ¿no? Al principio fueron algunos privados y luego algunos públicos también. Fue un trabajo que duró varios años, una serie de intervenciones que duraron alrededor de casi 4 años. Y es a partir de ver cómo se daba el trabajo de las docentes, dentro de los colegios, que empecé a investigar y a tomar notas y después, cuando terminé las intervenciones con todo el material reunido, empecé a pensar el libro. O sea, digo en el consultorio porque es a partir del síntoma, ¿no? A partir de ver los modos de sufrir de los docentes que se me ocurrió empezar a pensar la idea de publicar esto, ¿no? De cómo es o cómo está el existente, cómo son las condiciones concretas de existencia de los docentes en Argentina. Así es como comencé a pensar el libro. Y ahí te diste en cuenta, ahí esos síntomas te daban esto de que los docentes en esos lugares donde vos estuviste, en esos campos de trabajo, están a la intemperie. Sí, en general sí, no solamente en el trabajo de campo, sino en general, porque después comencé a tomar bibliografía y a investigar y a preguntar y a tomar notas. La intemperie como lugar de desamparo, ¿no? La intemperie como una situación de bastante soledad en términos institucionales. Entonces, la intemperie como estar expuestos a situaciones climática, para pensarlo metafóricamente, ¿no? Situaciones bastante hostiles de clima, y en esas situaciones como yo vi el trabajo de los docentes en general, ¿no? En ese tiempo. Uh-huh. Tu primero, ahí en la introducción del texto aparece, cómo vos trabajaste el tema de la intervención, que me parece muy muy interesante, ¿no? Esto de un diagnóstico, de ver la institución y el contexto. Claro, en general en ese capítulo lo que intento reflejar es cómo es el método de la intervención institucional, que lo que se busca en una institución institucional es poder hacer una lectura de lo colectivo, ¿no? En ese sentido, me parece importante subrayar que el resultado de la investigación son los efectos del neoliberalismo en los cuerpos de los docentes, y los detalles de la intervención son justamente para ver cómo el neoliberalismo intenta aislar a los trabajadores, y el trabajo justamente que yo hago es todo lo contrario, reconstruir la trama de lo común. Por eso hago la referencia de la búsqueda de material en el barrio, de cómo son las entrevistas psicosociales con los docentes, cómo es el trabajo con los grupos en realidad. La intervención psicosocial en las escuelas es una forma de resistencia, si se quiere, al aislamiento que propone el neoliberalismo, o que impone, mejor dicho, el neoliberalismo, porque ahí donde el sistema individualiza, el trabajo nuestro es intentar recomponer ese lazo. Por eso es que yo explico la manera de trabajar para que se entienda desde lo técnico, justamente. Bueno, eso es clave para poder pensar, como vos decís, ese docente en soledad y esto del contexto o el orden social que es el neoliberalismo, ¿no? Sí, tal cual. Es un lugar muy aislado el de los docentes y de los directivos, justamente por el efecto del sistema neoliberal en las lógicas de pensamiento, en la decodificación o en lo ideológico, ¿no? En la decodificación ideológica, ideología entendiendo como la manera de decodificar la vida, lo que pasa afuera. En general el sistema, la propuesta del sistema neoliberal es la eliminación de los vínculos, y esto en el rubro de los docentes, en el rubro de los trabajadores de la educación, está muy muy plasmado, porque hay una cosa como hay una encerrona social sobre el trabajo propiamente dicho de los docentes. El tema de las vacaciones, ¿no? Que en algunos momentos fue una cuestión bastante comentada socialmente, que tienen tantos meses de vacaciones. Me interesa el análisis de lo psicosocial pensando en estos efectos de cómo el sistema busca cercenar los vínculos con los demás. Ahí es donde voy. Hay un capítulo muy muy interesante para que me ayuda a pensar esto de la relación entre, bueno, a ver, ¿qué familias están? Pues yo soy docente, ¿no? Y facilitador de la convivencia en varias escuelas. ¿Qué alumnos, qué estudiantes estamos recibiendo que obviamente provienen de familias? Y ese capítulo piensa, bueno, ¿qué familia tenemos? ¿Qué tipo de familias? Y bueno, ¿cómo trabajamos ahí? Vos te referís al capítulo que se llama Límites de Escuela y Familia. Exacto. Que es un poco ahí donde propongo. Sí, es un bloque, ese bloque es clave. Porque ahí además aparece el por primera vez el título que da el nombre al libro, ¿no? Docentes a la intemperie y el riesgo de educar. La idea central justamente tiene que ver en ese capítulo con la pérdida de los límites. La pérdida de los límites como efecto del sistema neoliberal, ¿no? El sistema que va disolviendo las referencias simbólicas, el Estado que como meta institución donadora de sentido está corrida, ¿no? Está desplazada, la familia, que es la institución fundamental del aparato estatal, la escuela, que es la segunda institución, o la educación en realidad, pero la escuela como organización de la educación. Y cómo ese corrimiento, ¿no?, del Estado, de la familia y de la escuela dejan al docente sin un marco de referencia. O sea, ahí está la intemperie del docente. El corrimiento del Estado y, por ende, consecuencias en la institución familia y en la institución escuela, dejan al sujeto que trabaja en esa institución sin un marco, ¿no? La escuela ya no puede sostener la función de límite porque el discurso social la debilitó. Entonces, un poco para pensar, ¿no? En la intemperie, por eso docentes en la intemperie no hay límites. El neoliberalismo produce estos sujetos desamparados, tanto en el punto familiar, tanto en la institución familia como en la institución escuela. Y cuando el límite cae, es el cuerpo del docente el que queda expuesto a esas inclemencias, ¿no? Por eso el riesgo de educar, porque hay un riesgo en educar. El neoliberalismo, de alguna manera, privatiza la función de educar, ¿no? La escuela ya no educa, el Estado no cuida, y las familias delegan todo en las docentes. Esto es uno de los efectos más importantes que vemos en el trabajo de las docentes en los últimos 20 años. Esa delegación que hay de la familia hacia el rol de la docente desborda termina desorientando porque no hay un marco de referencia y es lo que finalmente enferma. Ahí es donde los docentes quedan a la intemperie y no es un dato menor y no es una cosa aislada el tema de las enfermedades en los puestos de trabajo. Yo siempre pienso, cuando empecé a trabajar institucionalmente y elegí, en este caso escuelas, pero trabajamos en empresas, trabajamos en sindicatos, trabajamos en cooperativas. Nosotros pensamos con el equipo con el cual trabajo, pensamos en que de las 24 horas que tiene el día vamos a hacer una cuenta de almacenero, ¿no? 8 dormimos más o menos, 8 trabajamos más o menos, 8, 9, 10 trabajamos y el resto de las horas están atomizadas en un montón de otras actividades, la familia, los deportes, los amigos, etcétera, ¿no? Quiere decir que las horas que dormimos no estamos en actividad, por lo cual de las 16 horas restantes que estamos en actividad, la mayor cantidad del tiempo del día lo pasamos en el puesto de trabajo. Quiere decir esto que la mayor cantidad de tiempo de la semana la pasamos en el puesto de trabajo. Si seguimos con la lógica temporal de día, semana, mes, terminamos en que la mayor cantidad de nuestra vida la pasamos trabajando. Y si trabajamos la mayor cantidad de tiempo activos, quiere decir que el trabajo se vuelve un lugar por excelencia para enfermarse si uno sostiene angustias, ¿no? Sin elaborar durante un periodo, depende de quién y de qué y de cómo también, ¿no? Pero bueno, en general el trabajo es un lugar ideal para enfermar. Vos sabés que hay algo que yo siempre me acuerdo, que es que ni bien empezó la pandemia, una maestra de una ciudad muy pequeña, la provincia de Buenos Aires, me contó que ella no manejaba mucho la cuestión tecnológica, porque era una mujer que ya tenía unos cuantos años de docente, y que ella empezó a ver cómo, por ejemplo, tenía chicos, había un nene, me acuerdo este ejemplo que a ella le angustió mucho, un nene que le entregaban la tarea todos los días a las 2 de la mañana, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las tareas por Zoom, ¿no? Todo ese primer momento de la pandemia que fue tan, tan brutal y tan desesperanzador. Bueno, este nene le entregaba siempre tarde, ¿no?, las tareas, y ella le pregunta un día por qué le entregaba siempre a esa hora la tarea, y el nene le cuenta que tenía otros 3 hermanitos y tenían un solo teléfono en la casa para hacer las tareas. Hacían la tarea con un teléfono, no había ni siquiera una computadora en esa casa. Y el pibe le decía que a él le tocaba último el turno de hacer la tarea, entonces se tenía que quedar esperando. Eso a ella le angustió muchísimo, ¿no? Y me contó que nunca se había dado cuenta de esta situación, de esta realidad intrafamiliar, digamos, ¿no? Bueno, ese fue uno de los disparadores de empezar a pensar el rol de la docente, porque, como digo, en ese capítulo que vos mencionabas antes, la escuela es como el ecosistema ideal para pensar al sujeto, porque hay algo de la familia, hay algo de la educación, hay algo de la propia subjetividad, ¿no?, en este caso de los docentes. Me fui un poco por las ramas, pero así es como pensaba esto de los límites de la escuela y la familia, ¿no?, que viene al caso. Claro, he leído en varias oportunidades en estos momentos, ¿no?, a ver qué te parece. No sé si, no significa que yo acuerdo con lo que dice este autor en página 12, no me acuerdo quién. La dificultad de los adultos de poner límites, no pueden, no hay un contexto para eso, porque vienen, hay como facilitador, ¿no?, que también hago un trabajo parecido a lo psicosocial, hay muchas familias ensambladas, ojo, no estoy juzgando, estoy tratando de comprender, muchas familias ensambladas, mucha falta de la función paterna, madres solas, incluso violencia, ¿no? Qué difícil cuando no hay un Estado que cuida, ¿no? Y sí, coincido con lo que vos estás diciendo, y fundamentalmente lo que hay es una crisis de autoridad, Andrés, porque corrido en este caso el Estado como meta institución donadora de sentido, el que empieza a donar sentido en ese lugar del Estado, en donde antes estaba el Estado, es el mercado. Y justamente la lógica del mercado es la desregulación de la autoridad. Hoy por hoy estamos asistiendo, sobre todo en la Argentina, a situaciones de una crisis de autoridad que es bestial, es brutal. Era impensado hace 15 años atrás que íbamos a tener este nivel tan desastroso en términos de la representación de la autoridad, ¿no? Que se habla tan livianamente de una situación que corre el eje de la ley, ¿no? Digamos, he escuchado decir que si hay gente que no compra dólares, no sé, en determinado momento, bueno, que se joda porque cocodrilo que duerme cartera, dijeron, ¿no? Una figura del gobierno, ¿no? Lo ponían en esos términos. Digo, hay una crisis de legitimidad, porque ya no se sabe si esa foto la hizo la inteligencia artificial o si esa foto es real. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Te escucho, Lucas. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Hay una crisis de autoridad, porque ya no se sabe si esa foto, como te decía, la hizo la inteligencia artificial o es real. Hay una crisis de legitimidad en ese sentido y hay una crisis de autoridad, ¿no? Hay una crisis de autoridad que ahí donde hay algo, mirá, Freud habla de lo siniestro, ¿no? Freud habla de lo siniestro para hacer una para plantear la situación de que ahí el que te debe cuidar, el que debe velar por tu seguridad, se vuelve una amenaza. Eso es, muy abreviadamente, el concepto de lo siniestro que propone Freud. Bueno, hay algo en ese sentido, ¿no?, de lo siniestro, que estamos asistiendo en este momento histórico, y hay una crisis muy fuerte de autoridad que hace tambalear las instituciones en general, ¿no? No hace tambalear las instituciones, sobre todo la función de los docentes, sobre todo las docentes de primaria. Y estamos viendo esto, no solamente la crisis, sino estamos viendo efectos de años anteriores. Y es esto, es una... Por momentos pienso que somos privilegiados, estamos asistiendo a poder pensar este tipo de situaciones, y por momentos digo que es una barbaridad que todo esto esté pasando, no es inadmisible. Lucas, interesante el artículo, el capítulo donde habla de la sexualidad infantil en las instituciones, ¿no? Y pese a la ESI, que bueno, ahora hay un retroceso, todavía falta mucho trabajar eso, ¿no? Y que incluso genera malestar. Bueno, quizás por la falta de formación o por cuestiones también que yo sigo, también formo profesores, ¿no? Y también hay que hacer talleres, por eso me gustaba el libro, talleres para un poco ir modificando las matrices de aprendizaje de los docentes y poder ver la sexualidad como algo humano, ¿no? Qué interesante, muy psicosocial lo que decía Andrés sobre matrices de aprendizaje, me parece genial. Sí, la presencia de la sexualidad infantil en las instituciones es uno de los capítulos que justamente lo abordo, porque es algo que se intenta silenciar permanentemente, ¿no? Y como vos bien dijiste, algo que incomoda. El deseo y la sexualidad en la infancia es algo que incomoda muchísimo, mientras que la educación neoliberal busca normalizar, medir y estandarizar muchas situaciones. El psicoanálisis lo que nos viene a recordar es que el sujeto es singular, el sujeto es deseante, y que la educación no puede omitir el cuerpo. Digamos, y lo que se trata de tapar termina gritándose por todos los pasillos de los colegios, como me ha tocado vivir, como me ha tocado presenciar, sobre todo en colegios de pibes adolescentes, de pibes y de pibas. Hay una cosa con esto del retroceso de la ESI, y es que justamente el neoliberalismo no quiere que los cuerpos que desean, que los cuerpos deseantes estén en en constante presencia, digamos, quiere cuerpos productivos. Entonces el cuerpo deseante se vuelve un obstáculo del cuerpo productivo. La escuela se vuelve un espacio de represión más que de pregunta en ese sentido. Porque donde hay cuerpo, en el psicoanálisis sabemos que donde hay cuerpo hay conflicto, y eso es lo que desde el psicoanálisis, psicoanalista, podemos hacer una lectura de eso. Pero sí, es muy interesante, es muy interesante poder haber incluido ese capítulo, porque bueno, porque también es parte de lo que yo vi y de lo que yo trabajé en las escuelas. Me ayudó a pensar mucho esto del caso de las casitas. Sí. Porque cuando vos le dijiste las casitas, ¿qué hay ahí, no? Operando en el inconsciente institucional, en el inconsciente grupal, ¿no? Sí, porque justamente es algo que a mí me llamó la atención. No era en ese lugar, en esa institución, no había casitas, sino que había una sola casita. Entonces, la cuestión es, ¿dónde estaban esas casitas en plural? ¿O cuáles eran esas casitas que se estaban denunciando con cuestiones de abuso, ¿no? Porque en ese jardín, en ese jardín, en ese caso puntual, no hubo ningún tipo de abuso, no hubo casitas, hubo casita, en donde se dio una situación absolutamente común, digamos, para niños de 4 y de 5 años, que justamente tiene que ver con la exploración del cuerpo, ¿no? Los nenes de 4 y de 5 años se tocan el cuerpo porque están explorando, y es esa la sexualidad a la cual Freud se refiere. No es una sexualidad adulta, no tiene que ver con una sexualidad erótica, con una sexualidad erógena, tiene que ver con una sexualidad infantil, ¿no? Hay mucha diferencia. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, pero durísimo, pero muy aleccionador el caso de Valeria L., donde cómo vemos que la educación neoliberal o el capitalismo enferma, ¿no? Absolutamente, es un caso muy duro, es un caso en donde, además del caso de Valeria, hubo dos mujeres que fallecieron y que se enfermaron de golpe y que se murieron de golpe también. Esa fue una situación muy terrible. Bueno, eso el caso de Valeria está dentro de lo que es el capítulo, creo, a veces no recuerdo, pero de maltrato laboral. Sí, ¿no? Sí. Y ahí yo lo que trato de demostrar es un poco la violencia del sistema. Cómo se traduce en sutiles maltratos institucionales, en sobrecarga, en falta de reconocimiento, en exigencias que son casi imposibles, en evaluaciones constantes. Hay toda una cosa de el capitalismo salvaje enferma, justamente porque convierte al trabajador en un objeto de rendimiento. El caso de Valeria, si bien hubo una situación muy brutal en ese aula de esa escuela nocturna, hubo padecimientos o efectos a partir de efectos en su cuerpo, ¿no? A partir de padecimientos de sostener espacios con mucha angustia, ¿no? Sí, el caso de que en el grupo de ella, a la noche, bueno, hubo gente, chicos que se fueron suicidando en pocos meses, ¿no? Sí, hubo tres suicidios de tres chicas, que creo que fue en el lapso de, no me acuerdo si de 6 o de 8 meses o de 9 meses, chicas muy jóvenes, muy jovencitas. Ese fue, digamos, el disparador, pero bueno, después todo lo que ella como docente sostuvo en el espacio de trabajo, bueno, como falta de acompañamiento institucional, por ejemplo, ¿no? Digamos, una serie de situaciones muy, muy, muy graves que terminaron en una enfermedad crónica para ella. Hubo un tiempo, tengo una amiga que es psicóloga que vive en Rosario, que alguna vez me contó que allá a principios de los 80 hubo talleres en distintas escuelas, digamos desde el gobierno, ¿no? Para poder un poco ayudar a los docentes a elaborar pareceres y las cuestiones laborales, ¿no? Eso es como que se fue, ya no existe más, esos sería necesario crear esos espacios, como vos decís, para poder elaborar tan la angustia y poder acompañarnos, ¿no? A los docentes, ¿no? Sí, a mí me parece que sería un instrumento fundamental en el trabajo de las docentes, de los docentes, espacios de tramitación no solamente de la angustia, sino espacios creativos, ¿no? Espacios de elaboración de duelos. He estado en colegios en el norte de la provincia de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, hubo un caso muy traumático de un nene de 7 años, muy querido en un colegio, y tuvo una muerte súbita, y fue muy, muy duro, verdaderamente muy duro para ese equipo de docentes, para el equipo directivo, sostener el duelo de los nenes. De un momento para el otro un compañerito se murió y fue muy duro para ellas, porque también estaban duelando a ese pibe tan querido, sostener un espacio tan duro, ¿no? Tan angustiante. Entonces sí, me parece que el trabajo colectivo, un poco esa es la propuesta, ¿no? El trabajo de lo colectivo podría sostener la tarea de las docentes a partir de la posibilidad de elaborar la angustia, ¿no? Me parece que sería un buen instrumento de trabajo. Y lo referencio con un poco la idea final del libro, que tiene que ver con que educar es un acto de resistencia también, porque ahí donde se pide la discontinuidad del lazo social, el aislamiento del sujeto, la individualización, esta cosa de la meritocracia que se ha tratado de imponer en el relato del discurso social. Bueno, ahí donde de alguna manera la sociedad está interpelada por todo esto, la educación lo que viene a proponer es lo colectivo, la educación lo que viene a proponer es el lazo. La escuela no es solamente ir a hacer cuenta de matemática, la escuela tiene que ver con el quehacer con otros, y ese es un rol central, es un rol fundamental. Los docentes siguen enseñando, ¿no? En la intemperie, todavía apuestan a la palabra, y me parece que esa es la resistencia, sostener el deseo de educar cuando todo empuja al silencio. Lucas Méndez, bueno, este libro acá dice que julio del 2025, ¿lo presentaste en Argentina, en España? ¿Cómo te fue en las presentaciones? Mirá, está buenísimo que me lo preguntes, porque no lo presenté en Argentina. La verdad es que la editorial, con los tiempos de las editoriales, que a veces son diferentes a los tiempos de nosotros, los escritores, los autores, el libro salió en Argentina cuando yo estaba viniendo para España un día antes, así que no pude hacer una presentación, pero la presentación la vamos a hacer, una presentación en línea el martes 4 de noviembre, este próximo martes 4 de noviembre a las 17 horas de Argentina. La presentación va a ser en la Universidad de Entre Ríos, porque el libro fue propuesto por la Cátedra de Psicoanálisis y Educación como material de lectura de la cátedra. Así que, bueno, vamos a contar probablemente con la participación de la decana de la universidad, con gente que para mí es muy importante, Inés Barrio, que es una maestra mía de psicoanálisis, y a quien quiero mucho, Gustavo Biondi, que es un psicólogo social, maestro y amigo, Viviana Degli Esposti, que es otra psicoanalista a la cual yo admiro y respeto mucho, y probablemente, si los tiempos le dan, porque está en los preparativos de lo que son las jornadas de Topía, que es la revista, la editorial, mejor dicho, de Enrique Carpintero, bueno, probablemente podemos contar con la participación de Enrique, que es quien prologó el libro, quien prologó mi libro y con quien he tenido la dicha de trabajar, él desde el lugar de supervisor de trabajos nuestros psicosociales, bueno, y yo desde el lugar de supervisado, aprendiendo ahí con Enrique. Así que la cita es el martes 4 de noviembre a las 5 de la tarde, hora argentina, 9 de la noche, hora España. Ahí vamos a estar haciendo la presentación de Docentes a la Intemperie. Creo que Lucas, si no, vos de última, has publicado artículos en Topía, ¿no? Sí, tengo varios artículos publicados en Topía. Participé de un libro que editó la editorial Topía con otros autores, que se llamó El Año de la Peste. También tengo otra participación en otro libro que se llamó La Fiebre y Sopa de Wuhan, que justo salieron para la época de la pandemia. Y después he escrito también, bueno, en otros medios psicoanalíticos de Argentina y de otros lugares del mundo también. Bueno, yo soy, digamos, de hecho las últimas Topías tienen la publicidad del programa mío de Contrapunto, y aparte, bueno, Enrique lo he entrevistado varias veces, ¿no? Así que bueno, muy buen prólogo, muy excelente prólogo, ¿no? Sí, excelente prólogo como Enrique. Recién cuando dijiste que lo has entrevistado, pensé, hay que entrevistar a ese tipo de profesionales de tanto compromiso. Sí, Enrique es un tipo al que yo admiro mucho, un profesional al que yo admiro mucho. Lucas Méndez, bueno, gracias por producir este libro. Queda la entrevista, queda esta producción hermosa, más si viene de ahí, de ese cruce entre el psicoanálisis y lo social, la psicología social, me agradó leerlo y a difundirlo. Gracias por tu tiempo. Manda la información, así difundimos lo de la presentación el martes 4 de noviembre y así se pueden enganchar la gente y escucharte, Docentes a la Intemperie, riesgos de educar, de Lucas Méndez. Gracias, Andrés, te agradezco mucho por el interés y por el espacio, por la charla, por el ida y vuelta, muy enriquecedor, y saludos a la gente de Venado Tuerto. Abrazo. Un abrazo, gracias.